Melissa, ¿cómo estás? Bienvenida a Bello Radio, buen día. Muy buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la comunicación, muy buenos días a los oyentes, siempre es bueno poder hablar con ustedes. Como bien señalaban, hemos presentado un proyecto que apunta a, ¿no?, a poder garantizar la autonomía plena dentro de nuestra Constitución Nacional. Para hacer una introducción, para que se entienda por qué se está presentando, es un trabajo, es producto de un trabajo colectivo de demandas de muchísimos intendentes, incluso nuestro intendente municipal, a principios de año, mucho antes de todo el tema de la pandemia, nos acercó a mí y al presidente del bloque, Maximiliano Abad, el esbozo de un proyecto que trabajó fuertemente con Andrés Curcio, que es el secretario de Legal y Técnica, que es especialista en administración pública, y nos trajeron este esbozo de proyecto que fuimos trabajando a lo largo y a lo ancho de la provincia con distintos intendentes radicales y con distintos legisladores, y que finalmente presentamos en estos días. Lo que apunta básicamente, y esto para ser precisos y claros, para que se entienda, porque cuando hablamos de normativas y de artículos y demás, lo que queremos es que lo llevemos a la realidad, al día a día. Uh-huh. Lo que proponemos en principio es convocar a una convención reformadora para que todo el capítulo de la Constitución de la provincial, que data de 1994, se adecue el régimen municipal que compete el capítulo 7 de esta normativa, de sus artículos 192 a 197. ¿Qué sería adecuarlo? Adecuarlo a la Constitución Nacional de 1994, en sus artículos 5 y 123, que hablan de la autonomía municipal. Pero autonomía municipal entendiéndola en 5 grandes órdenes o 5 grandes ejes. Ajá. Y acá los voy a ir nombrando y los voy a ir ejemplificando para que se entienda mejor. Ajá. Por ejemplo, hablamos del orden institucional. El orden institucional le da al municipio la posibilidad de dictar su propia carta orgánica, de tener estructuras organizativas, de tener contralores locales, por ejemplo, la posibilidad de poder crear sus propios tribunales de cuenta. Cuando hablamos del orden político, hablamos de que cada municipio pueda dictar su propio calendario electoral y poder diferirlo de lo que es el calendario electoral provincial y nacional. En esto doy un ejemplo: la provincia de Córdoba, actualmente hay municipios que están trabajando en su elección. ¿Por qué? Porque tienen un calendario diferido, y esto apunta o da la posibilidad de que el ejercicio de representación sea más fluido y dinámico y más directo, es decir, que cada uno de los ciudadanos pueda estar pensando en qué intendente, en qué concejales y qué consejeros escolares elegir para que los representen, y no estar enfocados en presidente, en gobernador, en intendente. ¿Sí? En cuanto a lo administrativo, le da más libertad de gestión de los recursos municipales para que pueda tener un desarrollo más progresivo en los municipios. Perdón. Y esto, por ejemplo, yo siempre doy el mismo ejemplo. La provincia de Buenos Aires tiene un único sistema contable para todos los municipios, independientemente de cada una de sus especificidades. Por ejemplo, contamos con el RAFAM. El RAFAM es muy bueno para aquellos municipios que tienen solamente entes centralizados. Si nos vamos al caso de Tandil, Tandil tiene su ente centralizado, que es la Municipalidad de Tandil, y su ente descentralizado, que es el Sistema Integrado de Salud Pública. En lo que es en la dinámica de subida de datos y en esta libertad de gestión de los recursos municipales, no tener estructuras administrativas acordes a cada realidad de cada municipio obstaculiza justamente esto, la libertad de gestión de los recursos. En cuanto al económico y financiero, habla, por ejemplo, de poder gerenciar el gasto público, ejecutando presupuestos propios, cobro de tributos, derechos comunales y demás, pero nos vamos a un ejemplo muy práctico. Tanto Tandil, La Matanza, Bahía Blanca, Azul, Tordillo, General Guido, Ranchos, Belgrano, cada uno de los municipios tienen el mismo tope de contratación directa de servicios y de recursos, que es de 280.000 pesos. Claro. Estos 280.000 pesos para un municipio pequeño pueden significar grandes inversiones para un gran desarrollo o poder garantizarle un mejor ordenamiento, no sé, en cuanto al tránsito, porque se pueden adquirir semáforos, pero no va a ser lo mismo para un municipio tan grande como La Matanza, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros apuntamos es que verdaderamente en este régimen municipal que está contemplado en este artículo, se asegure a los municipios mejores herramientas para poder gobernar, porque sin dudas hemos llegado a un tiempo en el que no podemos seguir aplicando normas y reglas que sean uniformes y tan rígidas a las comunidades, esas comunidades cuyas necesidades urgentes requieren en el día a día que sus gobernantes aborden las medidas de la forma más inmediata y con una mirada local. Sin dudas, de este tiempo, de un tiempo a esta parte, la pandemia ha desnudado, ¿no? Esta situación de depender de decisiones más centrales, y en esto es lo que apuntamos, ¿no? Poder adecuar las disposiciones del artículo 5 y 123 de la Constitución Nacional, porque sin duda, y como vos decías, desde la democracia se viene hablando de esto, y es un debate, la verdad, de por más postergado nuestra provincia. Es sin duda la hora de poder discutir y aportar ideas para poder dotar más de más funciones y mejores atribuciones a los municipios. Ahora, Melissa, desde lo conceptual, me parece interesante el análisis que haces, pero evidentemente acá hay una pata política que es clave. ¿Ustedes ya pudieron hablar con lo que es hoy oficialismo a nivel provincia o a nivel nacional, para ver si, obviamente el debate se va a dar en la provincia, es cierto, pero digo como para ver si se pueden abrir las puertas por lo menos al debate, no digo a que se resuelva o que se pueda llegar a hacer las modificaciones que ustedes proponen, pero por lo menos debatirlo? Mira, en este sentido hay antecedentes legislativos de este año de fuerzas políticas distintas a nosotros, si bien esto es un impulso del radicalismo y salió acompañado por todos los legisladores radicales y con el consenso de cada uno de los intendentes radicales a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires. Contamos con antecedentes legislativos de este año del senador del Frente de Todos, Francisco Durañoña, que justamente es ex intendente de San Antonio de Areco, que es uno de los legisladores proactivo a reformar a favor del municipalismo. También tenemos algunos proyectos del diputado Julio Pereira, que en este caso se sumó a modificar la ley orgánica municipal, ¿no? Que la ley orgánica municipal data de 1958 y que esta ley se desprende, ¿no?, de la antigua Constitución, ¿no? La ley orgánica de municipalidades lo que hace es trasladar en ley el espíritu de la Constitución. Incluso nuestra Constitución fue modificada en el 94. Y ahí también entrará en debate el tema de la ley orgánica. Incluso el mismo Julio Pereira había manifestado su preocupación porque tenemos leyes de coparticipación municipal de 1987, pero ¿qué pasa? Son leyes que están sujetas al antiguo espíritu de la Constitución provincial, que si bien fue modificada en 1994, en todo aquello que compete al régimen municipal no se modificó. Por eso tenemos estas leyes tan antiguas y añejas y desfasadas. Incluso hay un montón de proyectos que hablan de modificaciones y de parches a estas leyes, que sin duda, cuando se pueda modificar este capítulo de la Constitución Provincial, van a estar saldadas y actualizadas. Melissa, vos recién hablabas, bueno, todos los beneficios que tendrían los municipios o las cosas importantes que podrían beneficiarse. Y ahora yo te pongo de la otra vereda. Desde provincia, ¿en qué se puede perjudicar provincia en no aceptar esto? ¿Qué pierde provincia si se logra la autonomía de los municipios? No, en este sentido no pierde mucho, porque en sí es más lo que gana que lo que se pierde, porque lo que estamos haciendo es contribuir a la construcción y al mantenimiento de un sistema federal, porque el federalismo implica autonomía. En ese sentido, y acá quiero hacer también un paréntesis, y siempre lo digo, estamos hablando de autonomía, entendiendo que autonomía forma parte del sistema federal, nosotros somos un sistema federal, y que autonomía no implica ni separatismo ni independencia, solamente estamos hablando de consagrar la plena autonomía como está estipulado en la Constitución Nacional. Y doy otro dato que es importante, que al día de la fecha solamente 3 provincias no cuentan con esta consagración y adecuación, que son la provincia de Mendoza, Santa Fe y Buenos Aires. Muy bien. ¿Y cómo considerás que va a seguir esta lucha política de parte de ustedes? En principio va a seguir todo lo que es el trámite legislativo o el camino legislativo, va a pasar por las comisiones de reforma del Estado, por la Comisión de Legislación Nacional, por la Comisión de la de Asuntos Constitucionales, y una vez aprobado, el Poder Ejecutivo será quien tenga que convocar a esta convención reformadora, que la convención reformadora va a estar compuesta por la misma cantidad de representantes de una asamblea legislativa, es decir, por ejemplo, lo traslado a ejemplo, por la quinta sección electoral tendríamos que tener 16 representantes, lo que vendría a ser el equitativo a 11 diputados y a 5 senadores, y los requisitos para ser convencional son los mismos que para ser legislador: tener más de 24 años, ser residente en la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, es un camino que será largo, pero que sin dudas es necesario, porque es necesario adecuar nuestras normativas a los tiempos que corren, pero sobre todo es necesario poder dotar de más funciones y mejores atribuciones a los municipios, ¿no? Y que podamos tener normas y reglas que sean más flexibles a cada una de las realidades distritales, porque tengamos en cuenta que la provincia de Buenos Aires es muy, pero muy heterogénea en cuanto a sus densidades poblacionales, sus densidades territoriales, sus sistemas productivos, sus regiones económicas, y así un sinfín de características que hablan de esta heterogeneidad. Ya para llevarlo más simple, tenemos el gran conurbano y el interior de la provincia de Buenos Aires, que siempre el interior queda un poco más relegado en cuanto a las urgencias que demanda el conurbano bonaerense. Meli, la última de mi parte, ¿crees que es un camino largo esto para concretar o puede ser durante este año? Yo creo que es un camino largo en lo que va del año. Nosotros ya casi estamos terminando el periodo legislativo, pero que sin duda va a ser acompañado por distintos actores políticos, porque como hoy bien mencionaba, si bien es una bandera del radicalismo y que el radicalismo significa autonomía municipal, la autonomía municipal es un tema que compete a cada uno de los intendentes, más allá de las banderías o ideologías políticas que tengan, y en este sentido también lo han demostrado los legisladores de distintas fuerzas políticas manifestando a partir de proyectos legislativos la necesidad de adecuarlo. Yo creo que va a ser un camino en el cual va a haber muchísimo debate y en ese camino vamos a estar comprometidos como desde el día uno en esta bandera tan histórica para nosotros que es la autonomía municipal. Melissa, gracias por estos minutos con ABC Radio. No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan muy buena jornada. Igualmente.